Chécate este saludo, dice Gitzel Zuleane, la chica monje, colonia Atenea de Guaymas, le manda un saludo a Laritza de San Lázaro, Michoacán, que ella te escucha todos los fines de semana por internet. Pues muchísimas gracias a Guaymas, tanto a Gitzel como a San Lázaro, Michoacán, a Laritza, que nos escucha vía internet todos los días. Bueno, nos puede escuchar cualquier día de la semana, pero pues se actualiza por ahí los jueves, por ahí, ¿no? El top 20. Y los sábados incluso sale primero en internet a veces que en las estaciones de radio, ¿eh? Así que pues ahí si quieren checar. Okay. Top 20. Número 12. La primera de dos canciones de Paulina Rubio que van a salir en la lista. Esta es la única de ella, del disco Ananda, que es el más reciente. Porque la otra es una colaboración para Miguel Bosé para el disco Papito. Esto se llama Ayúdame, Paulina Rubio. Escúchela hablando al final, Dios mío. ¿Cómo decir no te vayas si ya no estás? ¿Cómo olvidar esos besos y tu sabor? La dedicatoria a distancia, ole. El top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Es que así habla la Paulina Rubio. Esta dedicatoria a distancia va hasta Navojoa. Elisa nos escribe de Tierra Blanca, por allá por Navojoa. Dice: llevo apenas unos fines de semana que empecé a escuchar el top 20 y como a todos, pues me encanta. porque nos pasas las rolas favoritas, las que más nos gustan. El motivo por el cual te escribo es para que me hagas el favor de mandarle saludos a José Arturo González Morgan de la Colonia Reforma. Él, pues por ahora es un gran amigo, de los mejores, porque es súper especial, aunque no nos conocemos, solamente chateamos y lo he visto en fotografía. Hubo un tiempo en el que él me gustaba y lo quería muchísimo. Ahora lo sigo queriendo, pero ya no como antes. Espero algún día poder conocerlo en persona y que sigamos siendo los mismos amigos que hasta ahora somos por chat. Ojalá que se la pase súper bien ahora que va a cumplir 18 años. ¿Ok? Es todo. Está súper tu programa. Lo escucho también por internet. ¡Felicidades! ¡Gracias! Y bueno, pues para tu buen amigo, tu amigo por internet, que se llama José Arturo González Morgan, de parte de Elisa, por allá por Navojoa, va una dedicatoria a distancia. Fuego en el fuego, son tus ojos dentro de mí. Cuando te veo, sé que entiendo todo de ti. ¿Qué es lo que quieres tú de mí? ¿Qué es lo que buscas tú en mí? Dejas tu huella en mi corazón, yo te siento así. Oh, quiero morirme en tus labios, desvanecer. Quiero sentirte cuando tu pecho se va a encender, como dos pequeños volcanes. Quiero sentirlos en mis manos, donde tu instinto se une al mío, encontrarnos allí y las almas se unirán. La noche es casi perfecta, disfrutaremos la vida los dos, porque estamos buscando amor. Y el no esperar es la emoción más directa que hay, mas no será Grupo Maná y su Manda una señal, que creo también ya van a sacar una canción nueva. O sea, a esta época en el verano todo mundo batea con rolas nuevas y hay mucho, mucho que presentar en los top 20 y en las listas de éxitos y toda la onda. Yo soy Omar Dávila y regreso en un momento más. Estás escuchando la edición número 150 del Top 20.